Pepe está hoy rodeado de mujeres emprendedoras y hijas pródigas. Hijas pródigas, porque del penúltimo programa decíamos que no volvíamos, porque es verdad que lo teníamos complicado, pero aquí estamos otra vez, porque no nos podemos desenganchar. Y como no nos echan, pues bueno, aquí seguimos. Entonces, bueno, hoy vamos a dar comienzo, como ha dicho Pepe, está aquí otra mujer emprendedora de la Asociación Araprem. Hola, Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y pues nos vas a hablar de lo que es la asociación y lo que implica el mundo de los niños prematuros, que es un mundo que, si no te toca, es algo muy desconocido, ¿no? Es algo que no... como que se pasa por encima, más que nada porque como no sabes lo que hay, hasta que no te toca no tienes ni idea. Entonces, pues bueno, coméntanos un poquito el por qué surge esta asociación y cuándo surge, o al revés, cuándo surge y por qué surge esta asociación. Pues Araprem surge en 2015 de la mano de 15 familias porque nos encontramos en la UCI, nos encontramos en esta situación, ¿no?, tan dura que nadie se espera, que todo el mundo sabe que existe pero que nadie ni se plantea ni piensa más en profundidad en ello, ni te avisan, ni bueno, pues te dicen a partir de los 7 meses prepara la bolsa. Bueno, pues te lo tomas un poco así, ¿no? Bueno, pues a los 7 meses la bolsa, jiji, jaja, pues nada, unos días de incubadora y ya está. Y no, claro, al final te lo encuentras y es pues un bofetón de realidad bien dado, del agua al lado. Y bueno, pues te mueres de miedo, claro. Cuando llegas a paritorio y ves las semanas que son y el peso que se supone que es. En mi caso, además, me dijeron que no iban a sobrevivir. Me dijeron que, bueno, pues que eran 24 semanas, que era completamente inviable y que no iban a sobrevivir, así que no contase con nada. Y bueno, pues de ahí ya aprendes, ¿no?, que ya estás ahí, que es lo que tienes, y te encuentras en un mundo completamente solitario, que no entiendes nada, que no sabes qué está pasando, ni la profundidad del asunto. Entonces, pues bueno, 15 madres que vivimos de distintas formas la prematuridad, dijimos que no había nada, que porque no había información, que porque no había nada en Aragón, lo que había era en Madrid lo más cercano. Y claro, pues sí, es verdad que hay asociaciones en el resto de España que son maravillosas, pero tú quieres casa. Necesitas gente en casa que te arrope, que te ayude, que te informe y que no te veas tan desamparado. Y así empezamos, pues en 2015, de esas miradas de estamos aquí, de saber leerte la cara cuando llegas y de decir, pues venga, vamos para adelante todos juntos, y así nacimos. Yo recuerdo que cuando me puse de parto, claro, eran 28 semanas de gestación y yo no había pasado por las clases de preparto y me pongo allí, ala, a dar a la luz, lo que dices tú, pues que si nacen muertos, que si no sé qué, y no sabes respirar. Yo no sabía respirar. Algo tan sencillo que parece, ¿no?, que están las películas, que está, ves a la gente respirar y hasta respiras tú. Yo no tenía ni idea y me decían, pero es que tienes que respirar, pero es que no sé hacerlo. Y cómo se vive, ¿no?, esos momentos ya desde antes de que nazcan. Sí, porque además ya no es cómo voy a respirar si me estoy ahogando con lo que estoy viviendo. Claro. Me da justo para respirar, para sobrevivir, como para pensar en las respiraciones del parto. Vamos, es que es inviable. Yo me acuerdo perfectamente de eso, de que te reciben y no, que van a fallecer, y olvídate, son inviables, no van a sobrevivir al parto. Y claro, me decían, tienes que decidir, porque les pregunté, ¿me dejáis hacer una cesárea? Y porque era más fácil que sobrevivieran así, que poco menos que estaba loca, que era súper grave, que mi cuerpo no estaba listo para una cesárea de 24 semanas. Y bueno, pues la verdad es que el trato fue un poco así de inicio, duro. Y luego, claro, llega un momento que dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Qué me están contando? ¿Que mis hijos se mueren? ¿Que yo si no me muero? ¿Qué es esto? ¿Qué huracán es este que está arrasando con mi vida aquí? Pero bueno, pues no, ahí estás y hay que seguir para adelante, con lo cual, pues como puedes. Ya de por sí es traumático porque vamos las mujeres a parir sin saber lo que nos va a pasar, aunque todo vaya bien. Si encima llegas y te cuentan todo esto, pues es muy dramático. Además es más frecuente que de lo que nos parece, ¿no? Yo he estado mirando y dice que una de cada 10 partos son prematuros, o sea que sí, la estadística es muy grande. Y que cada vez hay más, por lo que sea. Sí, la estadística es muy grande porque, bueno, es verdad que claro, que el número grande se queda ahí camuflado con los prematuros tardíos, que al final pues van fenomenal y están, pues ayer comentábamos el otro día en la tele que realmente no llegan casi ni a estar en UCI ni los separan de la madre, que son pues prematuros, que son tardanos o bueno, tardíos en sí, y que bueno, pues que sí, que están unos días más o que a lo mejor están más observados, pero ya está. Pero ojo, cuando te lo encuentras la otra parte, realmente son muchos. El otro día pedí los datos del infantil y del clínico, que al final son las dos UCIs que tenemos, y entre solo esos dos hospitales había 400 prematuros en total. 411 me parece que eran, de ellos 105 menores de 1.500 gramos, que son los más graves, claro, los que más riesgo corren, y 8 de ellos habían fallecido. Entonces son estadísticas que, bueno, es verdad que la estadística está pasando desapercibida, porque no aumenta en sí, pero en realidad la natalidad está bajando y la prematuridad no. Entonces en realidad sí que está subiendo, pero como no cambia la cifra, pasa desapercibida y no se está atendiendo como se debería. Ya. Y bueno, y después de que le das a luz, los tienes, y qué es lo que, cómo vives eso, cómo es que es tan difícil. Para mí, yo creo que lo más traumático después fue cruzar la puerta de la UCI, encontrar esa unidad y decir, ¿qué es esto? Que tienes la sensación de que eres el bicho raro del hospital, ¿qué me está pasando? Porque a mí tienes sensación de que te mira todo el mundo, es una sensación muy rara, muy desagradable. Y luego, mientras tienes esa sensación y abren la puerta y ves que hay, en mi caso eran mellizos, 12 incubadoras más, dices, ostras, que no soy solo yo. Ojo, que aquí hay una historia bastante importante, 12 familias más o 12 bebés más, y más los que eran de antes, más los que vendrán después. Y entonces ahí es cuando dices, ojo, que esto no es tan raro como parece. Lo que pasa es que, claro, en mi caso eran el límite de la viabilidad, pues que eran los más graves de la UCI en ese momento. Pero fue, para mí cruzar esa puerta fue muy traumático. Fue que, ¿qué es este sitio? Y ahora diría, qué maravilla de sitio, porque gracias a Dios, pues al final hacen un trabajo, vamos, brutal con los peques. El que no sale, desde luego, es porque no está de salir, porque ponen todo su empeño, todo su cariño y, vamos, así te hacen sentir en casa. Te adaptas y eres parte de la unidad, eres una maquinica más allí con ellos. Todos los bebés están cuidados allí y todo lleva su proceso. Como dices tú, los que salen, salen porque todos están cuidados. ¿Y los padres? ¿Qué ayuda tenéis? Los padres, pues, y las allí, madres y los padres. Allí la que nos dan ellos, porque realmente de más tampoco hay. El servicio de psicología, pues estar está, pero claro, cubre todo el hospital, tampoco es algo especializado y lo que estás viviendo es muy específico. Para atenderte, en mi época había que salir de la UCI, no quieres irte de la UCI, quieres estar con tu bebé, con lo cual pues renuncias a salir. Entonces a mí la ayuda me la dieron el equipo de profesionales, los médicos, enfermería, auxiliares, para mí fueron mi salvación, porque realmente lloraron conmigo, rieron conmigo. A poco que veían que yo ponía cara rara ya las tenía al lado. Entonces, pero falta mucho porque realmente es una situación muy traumática. Empezar tu maternidad en una UCI neonatal es muy duro, muy duro. Muy duro, y esa consulta, o sea, cada vez que tienes que ir, ¿no?, a la consulta del pediatra, a que te diga, pues no, seguimos sin saber, sigue dentro de la gravedad. Y seguimos día tras día y minuto a minuto. Y minuto a minuto, exacto. En tu caso, tú podías estar en la UCI. Yo, claro, como hace más años ya, no había opción. Era un ratito por la mañana y un ratito por la tarde. Y nada, desde fuera. Desde el pasillo. Desde el pasillico, exactamente. Pero sí que es verdad que se crea, quizá, porque es muy frío, eso es una situación muy... todo lo que acompaña ahora porque está mejor, ¿no? Pero en aquel entonces era muy frío y faltaban tantas cosas. Esa unión con el resto de los papás y mamás que había, Sí que es muy especial, ¿no? Que por eso quizá nace... Sí. Claro. Tanto la... Claro, es que ahora sí que entramos, en teoría 24 horas, lo que pasa es que la UCI no está lista para, logísticamente, para convivir profesionales y familia, porque al final los peques no deja de ser una UCI, necesitan poder acceder al niño en cualquier minuto. Y bueno, pues tú puedes estar haciendo canguro, pero es que el espacio es el que estás ocupando tú para hacer canguro. Si tienen que manipular, correr, porque de repente te está dando un susto, que los dan. Muchos. Claro, entonces de repente te ves a todo el mundo encima tuyo, quitándote al niño, corre, corre, levántate, venga, tal, y no puedes. Y en cambio está demostradísimo científicamente que la familia somos parte del tratamiento. Y ayudamos en ese vínculo que necesitamos con ellos para, pues, precisamente lo que os pasaba antes, ¿no? Porque el vínculo, tú estás preparada para dar a luz y abrazar a tu bebé, y en cambio te pegas semanas y meses que no. Y claro, pues es que recuperar eso para el niño también, el verse arropado, al final una incubadora no deja de ser una caja de plástico medicalizada y preparada para ellos. Entonces, pues bueno, esos bebés necesitan ese contacto, ese cariño. Y es súper importante, pero sigue sin estar preparada. Es verdad que entramos, que hacemos canguro, que todo esto, pero las UCI siguen sin estar listas para la familia. Excepto lo que, pues eso, lo mismo, que lo que los profesionales nos facilitan, porque ellos sí son conocedores de que tenemos que estar ahí al lado. Y el vínculo que se crea con ellos es ese, es que, claro, estás ahí haciendo canguro, estás hablando con ellos. A lo mejor yo me acuerdo de pasar horas con la enfermera y la auxiliar hablando, pues mira, pues hoy le hemos hecho esto, pues puedes hacer esto otro. O yo me acuerdo que me dormía y me daba mucho miedo porque Pablo era tan pequeño que pensaba que se me iba a caer. Me decían que no, mujer, que te vigilamos, tú duérmete, que es justo cuando, lo que tienes que hacer, relajarte y estar con él. Y decía que no, que se me va a caer, que sí, mujer, que nosotros te... Entonces vinculas, porque al final Pablo estuvo pues 104 días en el hospital. ¿Cómo no vas a vincular con la enfermera que ves cada día durante 104 días, el médico que te ve en tus buenos, en tus malos momentos, que lloras, que te rompes, que subes, que bajas? Y ellos también conmigo han llorado y lo agradeces, pero dices, jolín, es que cuando perdían a la enfermera lloraba. Y yo luego me decías, ¿qué me eché a llorar? Y dije, pues sí, te lo he agradecido toda mi vida, porque... estás haciendo que la vida de mi hija importe no solo a mí como madre, sino que realmente pues Ana ha estado, ha vivido y tú la has querido como yo el tiempo que ha estado. Y las familias igual, es que te ves la cara y sabes lo que está pasando. Ya sabes hasta de qué lo han operado. Yo he dicho, esta mamá, este bebé seguro que es un tal. ¿Qué ha pasado? Oh, pues un tal. Digo, pues es que lo llevas escrito en la cara. Entonces es verdad que la unión que hace allí profesionales, familia y entre familia y familia es brutal. No deja de ser un grupo de apoyo. Sí. Entre todos, profesionales y familiares, pero no deja de ser importante. Sí. Grupo de apoyo. De hecho, entras y pasas revista. Luego entras y dices, a ver... Y cuando ves que una incubadora no está, dices, uff, y si te rompe algo, es como... Uf, ¿dónde está este niño? Y te dicen, no, es que a lo mejor no. O te dicen, no, no, que se ha ido a neonatos. Y dices, ay, menos mal, por Dios. Pero claro, lo sientes como tuyo, como el primo de tu hijo, ¿no? Claro. Que al final estás ahí todos los días con ellos. Sí, porque pones esperanzas también. Esas sí. Esperanzas que tienes para el tuyo, sí. Las pones en todos los que rodean, claro. Sí. Sí. Y una vez que el niño está bien y salís de allí... ¿qué ayudas tenéis? ¿Qué... Claro, porque cuando los bebés son tan pequeños pueden tener secuelas. Y sí. Entonces esas secuelas, ¿cómo os ayudan en mejorar? Yo me acuerdo cuando nos dijeron que le iban a dar el alta a Pablo, me acuerdo que la enfermera me decía, no te relajes, se vea que queda el primer año, es muy duro, ¿eh? Y decía, bueno, vale, sí, habrá revisiones, tal, y sales y te empiezan que sí, rehabilitación, atención temprana. La temprana no fue tan temprana como esperábamos. Al final, entre unas cosas y otras, Pablo no empezó en temprana a hacer tratamiento hasta los 11 meses casi. Te ves ahí un poco perdido porque dices, vamos a ver si son terapias, tengo un peque de 24 semanas que tiene un riesgo neurológico importantísimo, como puede ser que estemos casi un año sin tratamiento y sin estar con él. Y entonces pues sí que es verdad que hay ayudas, hay permisos para, porque te tienen que dar el ingreso, las semanas del ingreso del niño siempre que no superen las 13 semanas, entonces las 13 máximo te las dan, más no, Ahora, si no me equivoco, están, se la dan a Madre y Padre, que antes era solo la madre, ahora ya es Madre y Padre, y están las 13 semanas o las semanas que estén ingresados sumándoselo a la paternidad-maternidad, lo cual está muy bien porque, claro, ya se te consumen las semanas allí. Yo, Pablo estuvo 15 semanas, y dices, pues es que me queda una semana para estar con él de la maternidad. Pero hace falta más red, más apoyo, que la temprana sea más rápida, porque es vital ese año en poder evitar secuelas, la prevención. Yo siempre digo, lo más importante de la temprana es la prevención. Que luego hay que tratar cosas y demás, bueno, pues ya lo veremos, pero si las evitamos, claro, si podemos conseguir que no lleguen o disminuir esa gravedad en esa secuela, pues claro, es que es brutal poder que tu hijo tenga la menor cantidad de secuelas posibles. Y bueno, a nivel laboral, pues también hay, además de esas semanas, pues si cuantos son más chiquitines se pueden sumar otras más. Pero claro, realmente son 2 años lo que nos dicen que los peques no pueden ir a la guardería. ¿Qué haces con 2 años? ¿Dónde lo dejas? Salvo que tengas o abuelos, que en mi caso pues mi madre trabajaba. ¿Dónde lo dejas? ¿Qué haces? Y además es un niño delicado, no es toma te dejo al niño, es que es un niño con muchos cuidados, claro. Entonces no se lo dejas a cualquiera. Entonces, pues claro, ahí es verdad que sí que hay unas ayudas. A mí, bueno, pues me las quitaron antes de tiempo, diría yo. Pero bueno, pues al final te adaptas como puedes y sí, sí que hace falta más apoyo y más ayuda. Sí, claro. Es que además lo primero que hacen es pues lo que has dicho tú, ¿no? Te dicen, va a tener secuelas. ¿Vale? ¿Qué tipo de secuelas? No sabemos. Se entiende que no pueden saberlo. Pero hasta que les salen las secuelas, pasan X meses. En el caso de mi hija fueron 9 meses. Y ya no hubo remedio, ya no hubo posibilidad de que esas secuelas se pudieran disminuir. Ya no digo que se fueran del todo, pero que se puedan, lo que has dicho, ¿no? Qué importante es que haya esa prevención, que se pueda trabajar con ellas. Y luego también estoy pensando, cuando hay hermanos. Uy, los hermanos. Porque claro, los míos eran mellizos, nacieron a la vez. Sí. Pero muchos casos que tienen hermanos, ¿y cómo lo llevan los hermanos? ¿Qué hacen? Bueno, pues Álvaro, que es el mayor, que tiene 3 años más, yo me acuerdo de ir a la ecografía de las 20 semanas con él y él le iba contando, me acuerdo perfectamente, a la señora del Corte Inglés, que le dijo, es que mi mamá está embarazada, tiene 2 bebés y 3 corazones en la tripa. Que dije, ay, wow, espera, que no las cuentas porque me he perdido. Y él iba tan contento, él iba a tener sus 2 hermanos, iban a venir Pablo y Ana, y claro, y de repente se tuerce todo. Yo ingresé en la semana 22 ya de parto, me lo subían al hospital, y claro, pero le contábamos, pues es que no tenía 3 añicos aún, le cuentas todo tan con pinzas, y luego yo pensaba en el hospital, ¿cómo le voy a decir si se mueren que sus hermanos se han muerto? ¿Cómo le voy a explicar yo esto a mi hijo? Y hijo, pues al final me pilló sacándome leche y me dijo, anda, ¿te sacas la leche antes de que nazcan? Y dije, uy, igual hay que dar explicaciones ya. Y hijo, pues la verdad es que tuvimos una conversación, una pasada. O sea, es que no puedo describir esa conversación de otra manera porque me la esperaba simplificarla muy mucho para que lo entendiera. Y empezó a hacerme preguntas de tal calibre que dije, pero ¿qué está pasando aquí? Y claro, él cuando le dije, claro, Ana ya había fallecido, porque Ana falleció el segundo día, y entonces yo le decía, es que yo le hablaba de Pablo, es que Pablo está en el hospital, y él me decía, ¿y Ana? Y yo, bueno, pero es que Pablo, ¿y Ana? Y yo, pues cariño, es que Ana no está, Ana no ha podido y se ha ido al cielo. ¿Cómo que se ha ido al cielo? ¿Y cómo la voy a cuidar? Me decía. Y yo, pues cariño, pues es que no la vas a poder cuidar, pues es que soy su hermano mayor. Y al final, y me dijo, pues quiero ir a ver a Pablo. Y dije, hoy va, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo va? Si me impresiona a mí la UCI de este calibre, ¿cómo voy a meter a mi hijo de 2 añicos, 3? Hijo, pues mira, un día hablándolo con mi madre, me dijo, chica, tráelo. Y le abrimos las puertas, hablé con la supervisora, me dijo que sí, que no había problema, que lo haríamos así un poco controlado todo. Y justo coincidió que era el día del prematuro de ese año. Pablo y Ana nacieron el 12 de noviembre, el 14 falleció Ana y el 17 era el día del prematuro y no lo sabíamos. Y coincidencias de la vida, pues estaba ahí Álvaro. Y eso hicimos, abrimos las puertas, dijimos, si se asusta y sale, pues bueno, lo hemos intentado, pero ve qué hay detrás de esas puertas donde tú te metes. Y no, pues hasta adentro. Las enfermeras le esperaban con un traje de quirófano, una jeringuilla, ven que te pincho el culete, que no sé qué hay, que me pincha él. Le enseñamos a Pablo, a él no le impresionó. lo naturalizó, claro, como él tampoco sabía cómo era un bebé en una incubadora, ni un bebé a término, porque no, él era el único, pues para él era lo normal. Y entonces pues nos regaló momentos, cada 2, 3 días, 4, lo volvíamos a llevar 5 o 10 minutitos, le cantaba el caracol col col en la incubadora, le hacía dibujos porque decía que la casita de Pablo era muy fea y le hacía dibujos para la incubadora, las enfermeras se lo devolvían y le hacían con las huellitas de Pablo pues una mariposa o no sé qué, y tuvimos momentos muy bonitos y a mí me salvaban la vida porque claro, sí, estaba en la UCI y pensaba en Álvaro y estaba en casa y pensaba en Pablo, entonces siempre estaba dividida. Y esos momentos para mí eran los mejores. ¿Y después? Bueno, cuando ya llegan a casa. Ah, ya es otra historia, porque claro, el hermano en el hospital estaba muy bien, no me quitaba resto de casa, es verdad que estábamos mucho menos, pero bueno, no me quitaba esa mamá cuando viene ya solo para mí. Y claro, volver con Pablo, con todo lo que lleva, además fuimos con oxígeno, ahí sí que Álvaro ya se quedó un poco como esto que está pasando. Porque Pablete iba con su pulso y su oxígeno, los primeros días fueron muy duros, lloraba mucho, lo pasábamos muy mal porque se ponía muy rígido, no sabíamos qué hacer, entonces la adaptación fue dura para todos. Y conforme han pasado los años, pues claro, Pablo con sus secuelas pues ha tenido mucha más atención que Álvaro, porque no queda otra, aunque intentas hacerlo lo mejor posible, pero claro, él sabe que su hermano pues es foco de atención. Pero bueno, pues ahí van. Tienen sus batallas, se quieren, se adoran, se odian, se maltratan bueno, un poco. Como todos. Como hermanos. Sí. Como todos los hermanos. Sí, que es verdad que a poco que Pablo llora, Álvaro va corriendo como un avión, eso es verdad. Sí. ¿Y el tema, cómo se lleva el tema del, no me sale la palabra ahora, del duelo? Bueno. Porque no está reconocido. No. O sea, no puedes sentir el dolor. No, o sea, ahora tampoco es muy reconocido. Exactamente. Sí. Porque los bebés fallecen, pero bueno, como ya ha fallecido, no te lo has llevado a casa, parece que no le has cogido cariño. Es como cuando adoptas un gato, ¿no? Que dices, a ver, que yo siempre lo digo cuando damos charlas, cuando se empieza a querer a un hijo. Cuando lo tienes, en la semana 12, hoy sí, mañana no, al revés, hoy son 11 semanas, no, mañana sí. O, pues yo, es que yo me hice in vitro, entonces que yo los quería antes de tenerlos, claro, porque si no, no me hago in vitro, no, entonces ya antes de tenerlo ya sabes hasta dónde va a comulgar, poco menos. Y de repente te encuentras en que no, y que se ha quedado ahí, y ya había perdido una niña anterior de 19 semanas. Con ella pagué la novatada, que digo yo, porque no me trataron especialmente bien en el hospital, fue otro hospital, y fue como si expulsase un quiste. A la venga, no me hagas esto, no me llores, venga, va, era una niña, a la venga, a las 24 horas a casa. Y dices, ¿y en qué parte de ese hospital se ha quedado mi mitad, mi hija, todo? Y en cambio, pues claro, cuando Pablo y Ana, yo ya les dije, digo, mis hijos son míos. Si sobreviven un minuto, por favor, dármelos. No quiero volver a sentirlo de la misma manera. Y bueno, pues yo les dije que yo quería estar ahí. Y de hecho, cuando bajé la mañana en que Ana falleció, me esperaban para hablar conmigo, me metieron en una habitación y me pidieron, estaba mi madre por el hospital, y me dijeron, llama a alguien corriendo porque tenemos que hablar contigo, hay noticias. Y entonces me dijeron que, con todo el cariño del mundo, me explicaron que Ana se había complicado muchísimo y que si no se moría sería vegetal. Y que qué hacíamos y que hasta dónde llegábamos. Yo les dije que, les pregunté si habían hecho todo lo posible, todo lo que hubieran hecho por su hija. Me dijeron que no podía caber ni una sola duda, que estaba clarísimo. Les dije, pues lo que ella aguante, no la voy a forzar, no va a ser sí o sí te vas a quedar. Porque si ya el panorama era tal, pues es que yo no la quería ver sufrir. Y yo iba a sufrir igual viéndola, o sea, es que yo dije, la dejo aquí por egoísmo o afronto lo que hay y la dejo marchar cuando ella necesite. Y eso fue lo que decidí. Y entonces, pues bueno, pues al final llega un momento en que Pablo seguía ahí y, jolín, si me reía o me alegraba porque las noticias eran buenas, sentía que fallaba Ana. Si lloraba por Ana, parecía que me había rendido con Pablo, entonces era tan complicado ese sentimiento. A veces las enfermeras me veían llorando y me decían, ¿qué ha pasado? Que no, que está bien. Y decía, no, que es Ana. Que... Y una ginecóloga, la que me hizo las in vitros, me dijo, sobrevive como puedas. Y es lo que hice, bloqueé el duelo de Ana para poder sobrevivir con Pablo. Y bueno, pues a veces sale el duelo, a veces han pasado 9 años, a veces me pego mis lloricos y la echo mucho de menos. Además ahora pues ha sido su cumpleaños, pues me falta el 50%. Pero bueno, pues al final es ella también quien me ha puesto en este camino para ayudar a otras familias, y con eso me quedo, el para qué. Ya que no hay un por qué, pues vamos a darle un para qué. Sería importante, perdóname. No, nada, no, sacar algo positivo de tanto drama, ¿no? Es que no podía. Es que es lo que hay que hacer para poder sobrevivir. Sí. No podía volver a mi casa y hacer como si no hubiese pasado nada. Yo decía, pero ¿cómo me voy a ir a mi casa ahora? He perdido dos niñas, me llevo un niño que ha pesado 660 gramos al nacer, que no sé qué va a ser de él. Y era como, ¿pero qué está pasando? ¿Qué hago con esto? Y entonces dije, pues vamos a ayudar a los demás. Y así nació... Sí, por mi parte sí. ¿Por tu parte? Sí, yo fui el chinche que las junta a todas. Pues muy bien. Sí, porque es un apoyo muy grande, os apoyáis entre todos. Y sí. A ver, ¿cómo funciona un poco ahora Araprent? Pues a mí me gusta pensar que es una familia, que realmente es un sitio, un refugio donde puedes hablar. Yo recuerdo tener pensamientos y sentimientos muy duros de agotamiento puro y de llegar a decir... Si ha de morirse, que se muera ya. Y luego decir, madre mía, pero ¿cómo he podido pensar esto? Y entonces te fustigas porque fíjate lo que has llegado a sentir. Y luego te das cuenta de que esto es como el Gran Hermano. Es que se magnifica, ¿no? Allí dicen, es que en la casa, pues en la UCI, jo. Y entonces darle esa validez a esas madres o padres de decirles que sé lo que es, que sé lo que llegas a pensar, que sé lo que llegas a sentir. Y que llegas a desear cosas que no desearías en tu vida y que de verdad no las deseas. Pero estás tan cansada, tienes tanto miedo, es tan duro. Y al final, pues ese refugio de habla conmigo, sé lo que es, no te voy a juzgar, me digas lo que me digas. Cada uno lo llevamos como podemos. Y yo siempre digo, mientras sea legal, haz lo que necesites para salir adelante. Si eres si eres deportista, vete a correr o al gimnasio. Si te gusta cantar, vete y chilla en no sé dónde y canta o baila o... Y al final, pues es que cada uno sale como puede. Sí. Y la idea es esa, hacer familia y darnos validez unos a otros y acompañarnos desde el respeto. Sí, porque sería importante, ¿no? Vamos, pienso que hubiera, cuando te quedas embarazada, pues hay clases de para el parto, pues bueno, también clases, clases, taller, para no te van a quitar el dolor. Eso ya lo sé, pero para darte el eso de que a lo mejor no puedes, puede que no salga bien, y de poderte tener alguna herramienta, ¿no? De que lo que decimos, de que si hay pensamientos, depende de qué pensamientos tengas, pues que bueno, pues que son tan válidos como otros cualquiera, porque no estás pasando por unas circunstancias normales, entre comillas, estás en una situación muy desesperada, y un día y otro día y muchas semanas y muchos meses. Entonces debería de haber, ¿no?, algo también como sí. No digo para desanimar a las madres, a ver si ahora todas que se quedan embarazadas van a pensar que va a pasar algo. Ese es el problema, que ¿quién quiere escuchar eso antes de tener un bebé? Porque lo hemos planteado, incluso tenemos compañeras en asociaciones del duelo que lo dices, a ver, es que hay que hacer una sensibilización, una concienciación y saber que realmente pasa muchas más veces de lo que la estadística está en uno de cada cuatro bebés, no va bien. Pero ¿quién quiere saberlo? Ya. Yo no sé si yo querría saber esto antes. Bueno, que eso. Ahora va a poner Pepe música. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender. Pensar. las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Bueno, ahora que hemos vuelto, nos vas a decir cómo y dónde se pueden poner en contacto con vosotros y al final vuelves a repetirlo. Eso. Pues no nos pueden encontrar a través del teléfono móvil, el 606-95-91-92, si no me equivoco. También el 607-27-17-97, ambos dan conmigo. Y o por correo electrónico, Facebook, en realidad hoy día componer Araprén, todos los caminos llevan sale, a Roma. Sí. Sí. Así que en cualquiera de esas vías. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Sí. ¿Qué reivindicaciones tenéis? Porque me imagino que habrá muchas necesidades ya cuando los niños están en casa, si tienen con algún problema. Sí. Pues más o menos en el hospital, como has dicho, pues hacen todo lo que pueden, salen, si todo va bien, salen. Pero después en casa, ¿qué necesidades? Pues ¿qué mira, reivindicaciones? Yo te diría incluso desde el hospital. Es verdad que son muchas las reivindicaciones, que si tengo que hacer la lista completa tendríamos no para un rato. Sí. Pero sí que es verdad que hay que empezar, bueno, hay que empezar, no, realmente se llevan muchos años luchando porque se mejoren las cosas, pero vemos que no se avanza gran cosa. Para empezar, las UCIs habría que actualizarlas, tienen aparatos muy antiguos desde cuando el inicio. Me juego lo que sea que muchos tienen más de 20 años, respiradores y demás, que dices, vamos a ver, es un infantil. Son hospitales universitarios que hay que actualizarlos. El personal debe estar plenamente cualificado. Existe la especialidad de neonatología, pero no se les reconoce todavía. Es un tema que está en proceso, pero va muy lento, llevan muchos años. Y la enfermera pediátrica existe, pero no existe una bolsa de enfermería pediátrica. Entonces en la UCI acaban todo tipo de enfermeras, que bueno, que muy bien, que no tengo nada en contra de las demás, pero obviamente la que está especializada en un niño prematuro, pues es que lo va a saber cuidar mucho mejor desde el principio y están más preparadas, para eso se han formado y se han especializado. Yo añadiría que incluso las auxiliares pues se podría especializar más, y yo soy una de ellas y realmente reivindico que haya más para nosotras para especializarnos. Y luego pues ya tocaríamos el tema de temprana. Temprana tiene que ser temprana de verdad, tiene que ser desde el alta. Sin listas, sin pegarte meses y meses, que siguen estando meses y meses hasta que les meten en tratamiento. Según las semanas de gestación deberían entrar por la puerta grande. Los prematuros extremos de alto riesgo neurológico no tendrían que estar pendientes de valoraciones y demás, porque ya se sabe que tienen un riesgo neurológico muy alto. Y no acabaría a los 6 años, porque el que no lo necesita, no lo necesita. O sea, no es, esto no es por bandera, hasta no. El que lo necesita tiene que seguir hasta que deje de necesitarlo. 6, 8, 10, 12, lo que sea. A los 6 años no pueden convertirse en un lujo las necesidades de nuestros hijos, porque hay familias que no podemos costearlo. No puede depender el futuro de mi hijo de, porque no es que yo decida qué cole lo llevo más o menos especial, es que son terapias para la salud de mi hijo y el desarrollo de mi hijo. Y deberían entrar el tiempo que sea necesario. Y luego en educación, los coles. Hay muchos peques en educación especial y hay muchos peques en coles ordinarios con apoyos, que este año, por ejemplo, los apoyos no han llegado. Las auxiliares de educación especial este año es un despropósito porque han dado la mitad de lo que corresponde. Y son niños que tienen una resolución y que no de repente en septiembre dicen, uy, pues tengo 7 niños que no. Es que ya sabes, los niños que tienes en cada colegio con las necesidades que tienen solicitadas por el colegio. Entonces no puede ser que llegue septiembre y des lo que consideres tú, o el fisio tampoco ha llegado. Estamos a 19 de noviembre y no hay fisioterapeutas en muchos de los coles ordinarios con niños que lo requieren oficialmente. Entonces, eso hay que solucionarlo. Y de por sí, bueno, los apoyos suelen ser escasos ya de oficialmente, pero bueno, si encima ni siquiera llegan, pues es que no puede ser. Pues no, la verdad es que estamos, iba a decir en bragas, pero no se puede decir. Estamos bajo mínimos, que quedan políticamente más correcto, sí. Aunque no, realmente está la cosa muy mal. Yo te iba a comentar, que se me ha olvidado lo que te iba a comentar ya. Ay, María José, se me ha olvidado totalmente. Te pido socorro a ti. Pues sí que estamos bien. Bueno, ahora ¿cómo está tu hijo, Pablo? Pablo. Bueno, pues volviendo a ese año, no te relajes, que el primer año es muy duro. Bueno, pues acaba de cumplir 9 y yo casi te diría que está siendo más duro este año que el primero. Pablo ha tenido un retroceso en su desarrollo, no sabemos a qué se debe, está haciendo cosas que él no hacía antes, está teniendo un comportamiento poco habitual en él, y en el cole de repente ha sido un parón en su forma de poder estar, que no está pudiendo estar. Entonces estamos otra vez con muchísimas pruebas de todo tipo, no saben por dónde vienen las cosas y algo se está complicando bastante. Entonces, para mí está siendo un año especialmente difícil dentro de sus 9 años ya. Vale, yo ya lo siento, corazón, porque es muy complicado. Sí. Son temas que, eso de que avanzan, después pueden retroceder, muy duro. Y yo lo que te quería comentar antes, que es lo que se me ha olvidado, ¿qué hacéis para sensibilizar o intentar sensibilizar? ¿Contáis con el apoyo de los profesionales? ¿Sentís que bueno, no sé si dais charlas o no, que sí, damos, sí. A responder tú. Sí. Y a profesionales, si eso los reciben, ¿son receptivos? Eso es lo que quería. Sí, porque más que nada es que lo que vamos es a la cuna del profesional. Nos vamos a las escuelas de formación, tanto de grado, universidades y demás. Vamos siempre de la mano de Estelar a dar las charlas, que ya también habéis hablado aquí con ellas. Y entonces al principio empezamos con las asociaciones de mujeres, con charlas abiertas, y luego el recorrido es verdad que se ha ido profesionalizando. Empezaron a llamarnos así un poco de rebotillo de centros de educación y de, pues, al final futuros sanitarios que tienen que ver con ellos, de educación infantil, de auxiliares de enfermería, y jolín, pues han gustado tanto, porque al final ellos dan a la teoría. Un prematuro es todo aquel que... Pero el contarles cómo se vive, cómo son, les llevamos pañales, les llevamos un muñequito del tamaño, alucinan siempre, siempre se oye un ¡oh! Y entonces les cuentas cómo nos sentimos, cómo encontramos la UCI, pues todo lo que os he contado a vosotras. Y los primeros años no lo hacíamos, pero ahora les pedimos siempre una reflexión al final. Y son tan bonitas la mayoría. Algunas te dicen gracias porque habéis hecho que decida por dónde quiero que vaya mi camino. Otras hemos encontrado como no es mi sitio, pero también está bien que lo sepas, porque al final pues ya sabes que por ahí no, y eso es una ventaja para ti y otra ventaja para el paciente, ¿no? Que al final cada uno tiene su debilidad y su punto fuerte. Y entonces pues ya vamos a integración social, a dependencia, con auxiliares, con enfermería, con la San Jorge llevamos 6-7 años ya, con el Instituto Buñuel, con el Océano Atlántico, con el Valle de Tena, que además me formé allí con ellas y es como muy especial. Y bueno, y creo que se están abriendo puertas muy grandes este año para dar un salto más arriba. Y cuantos más sepan de ellos, mejor, por eso, por saber cómo se van a encontrar las familias, la mochila vital que llevan esos niños y las familias. Y que la prematuridad, ese largo plazo que pasa tan desapercibido, hay que tenerlo tan en cuenta, en muchos casos, no todos, esto es lo de siempre, el que lo necesita, pero el que lo necesita de verdad. Sí. Y que sea el tiempo que lo necesita, como has dicho antes. Exacto. Que no pongan un tope y allí parece que ya no hay niño, ya está. Sí, nos hemos oído mucho lo de sí, bueno, claro. Mujer, pero ya está. No, es que si te estoy diciendo que no está, es claro. Que no está. Claro. Pero como no tienen evidencias físicas, no hay unos rasgos concretos ni que se te identifique. Yo me acuerdo que acudí a unas prácticas a un grupo de apoyo de papás con niños de síndrome de Down, y uno de los papás dijo, y de lo malo, a nuestros hijos se les ve lo que les pasa. Y me quedé como, ostras, qué frase, ¿no? Y luego dije, claro, es que yo me pego la vida peleando las secuelas de mi hijo porque no se le notan físicamente. No se ve, claro. Entonces parece que me empeño en que mi hijo está mal, que soy una histérica, que soy sobreprotectora. No, es que es lo que tiene. Sí. Y no hay que pelearlo tanto. Es un desgaste muy grande. Sí. Además, luego, cuando van creciendo, en el caso de los míos, te das cuenta que luego lo difícil que es el que tengan su grupo, que es lo más natural del mundo, ¿no? Que queden con sus amigos o amigas, que tengan su grupito, que vayan para arriba, que vayan para abajo. Porque, claro, ellos tienen otro tiempo para madurar, sí. Un tiempo diferente. Entonces, claro, no se juntan con niños de su edad porque no pueden, no por nada, sino porque llevan otro recorrido. Entonces es complicado. Y luego el tema que has dicho tú de cómo das las charlas, lo importante que es el testimonio, ¿no? El cómo llega, que creo que es lo que más llega, que es lo que más pueden entender las personas que están, los profesionales que están escuchando esas charlas, ¿no? Sí, porque además son profesionales muy sensibles. El que es sanitario, vas a cuidar a esa persona, vas a curar a esa persona dentro de tus posibilidades. El que está en temprana, vas a ayudar a que ese niño se desarrolle mejor o de otra manera, o le vas a dar herramientas para compensar. Cuando llegue esa educación, son gente que vas a enseñarle lo que va a ser su futuro, le vas a dar todos los conocimientos que él requiere. Entonces son gente que estás para ayudar. Y no saber lo que sienten en el otro lado, pues yo creo que te quita herramientas a ti, porque, jolín, saber cómo pueden sentirse las familias. Hemos tenido una charla, nos acordamos mucho siempre de una chica en una charla que se echó a llorar al final, que no suele pasar que lloran al principio. Pero lloraba y mucho, y nos preocupamos y le empezaron a hacer corrillo, y al final nos acercamos y nos contó que es que ella era monitora de natación. Y claro, ahora entendía que había una mamá que siempre le decía, es que mi hijo es prematuro. Y esta decía, bueno, pues a mí, ¿qué me dices? Y claro, dice, ahora entiendo todo el mensaje que hay detrás de ese, es que mi hijo es prematuro, ese miedo a que, a ver si se hunde, ese miedo a que le cueste más, ese miedo a ver si no lo consigue. Y claro, es verdad que al niño le costaba mucho más que a los demás, pero yo pensaba pues que no se le daba bien. Y en realidad es que tiene una dificultad del tipo que sea, que por eso te están avisando que es prematuro y no porque le apetezca publicarlo a los cuatro vientos. Y nos marcó mucho esa frase de ahora entiendo lo que significa lo que esta mamá me decía. Qué y dices, pues ves, ya hemos conseguido ese punto a favor. Qué bueno. Es muy importante esas charlas en los estudiantes que van a hacer realizar esos trabajos, porque como has dicho, una cosa es la teoría que ellos estudian y otra cosa es la realidad. Sí. La realidad tan sí, dura. Sí, es que la teoría nos la sabemos todos. Claro. Un bebé prematuro nace antes de tiempo y tú te lo imaginas y te imaginas al bebé bonito, pequeñito, rosita, que en unos días se va a casa, y cuando entras allí dices, ostras, que esto está medio a hacer. Y me cabe en la mano, y sus deditos están pegados, y sus orejitas están pegadas, y claro, dices, es que esto es otro mundo. Claro. Y luego vais en compañía también de la asociación Petales. ¡Ay, que me he liado! Los conozco, Estelar, que conste Estelar, que los conozco y hacen una labor fantástica. Perdona, Estelar, no sé por qué me ha salido ahora eso. Sí, estamos buenas hoy. Estamos un poco... un poquitín vinculadas a Estelar. Bueno, la asociación Estelar. Que claro, que cuando ven los estudiantes de este medio esas cosas tan pequeñitas, esas... También se hacen a la es que idea no se lo de, creen. Es que no se lo creen. Sí, piensan que es broma. Dices, que ay, no, perdonaré. Que no. No, pero además te lo digo de verdad. Es que yo he estado en contacto con ellos y son fantásticos. O sea, que tampoco hay problema. Vale. Sí, pero claro, es que Estelar la preside mi madre. Entonces están un poquitín vinculados. Bueno, que también estuvo aquí muy bien. Nos dijo todo lo que hacían y todo. Pero también ayuda mucho pues eso, a dar esa visibilidad que necesitáis para comprender cómo son estos niños prematuros. Y luego el apoyo emocional que dan en la UCI de forma indirecta también es muy importante. Sí. Mucho, porque encontrarte ahí que se acuerdan de ti, sí. de que acabas de ser papá, mamá, sí. ¿no? Porque, bueno, algunos pues tenéis hijos más mayores, otros pues primerizos, y de repente es como que, claro, al ser prematuros, pues lo que decimos, pues es que no, parece que ni seas padre ni madre, no te lo reconocen. Sí. Entonces, pues tener ahí ese detallito. Ojo, pues es que es además importante. Nacimos las dos, yo creo que nacimos las dos la misma tarde, que fue ese 17 de noviembre que Álvaro fue a la UCI, porque aparecieron dos mamás con sus hijos y a mí me regalaron unos patucos que habían hecho desde otra asociación, y entonces estas mamás se sumaron a hacerlo, la otra asociación es APREN, que lo hacía en Madrid, y estas mamás dijeron, pues nosotros lo vamos a hacer en Zaragoza. Y trajeron unos patucos con una frase que ponía pequeños pies para grandes pasos. Y entonces a mí me marcó tanto, tanto, tanto ver unos patucos chiquititos que le valen a mi hijo, que es como... han pensado en mi hijo y se los podría poner, de poder ponerle algo que estaba muy grave, y la frase me marcó tanto, tanto, tanto, que salí tan impactada que luego lo hablábamos muchas veces, y luego lo que supuso a mí que esas mamás vinieran a vernos, a entraran en la UCI con sus hijos, que habían sido de 28 semanas, y se ya era de 30, 31, y que ellos pues los ves ahí que estaban jugando, se pusieron a jugar con Álvaro, que eran de la misma edad, y trajeron tanta esperanza. Y María, que la quiero con locura, y a Laura igual, pero el otro día María todavía me decía, con lo que lloré yo, no sé cómo te pude ayudar. Y dije, María, para mí fue tan importante que llorases ese día, que me normalizases el llorar, que te emocionases de ver a Pablo cuando supiste que Ana había fallecido. Y me decía, es que todavía no lo entiendo, Bea. Digo, pues es que cambiaste mi vida esa tarde. Tú con Laura, que vinieron las dos, y Araprén nació de esa importancia de, jolín, se puede, sé lo que sientes y tal. Y pues Estelar vio la importancia de poder cambiar cosas en la UCI y lo que suponen las familias. Y yo creo que salimos de allí. Qué labor estáis haciendo, ambas dos. Bueno, ambas dos podemos. Asociaciones. Y bueno, el día 17... fue el día del prematuro. Sí. ¿Cómo lo habéis celebrado? Con muchas cosas. Sí, la verdad es que fue muy intenso. Empezamos ya a las 8 de la mañana. Oh. Bueno, pues empezamos con entrevistas en tele y radio. A las 12 de la mañana tuvimos una reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, con lo cual pues fue como un encuentro muy importante para nosotras. Y luego por la tarde nos reunimos en el Parque Grande siempre. Bueno, los últimos años ha sido allí debajo del batallador, que mejor fuente para iluminar que el batallador, ¿no? Por los prematuros. Y entonces nos reunimos allí, siempre tenemos un padrino, que este año ha sido el Capitán Spriky, un superhéroe para los guerreros de los prematuros. Y bueno, pues se lo pasaron bomba, estuvo allí jugando con ellos, lo llenamos de globos morados, nos iluminan las fuentes de morado, que queda el parque, queda impresionante de morado. Y pues leímos un manifiesto, el decálogo que hemos hecho entre todas las asociaciones de España, porque estamos todas comunicadas y trabajamos en la misma línea. Y homenajeamos a los que no lo han conseguido. Entonces es un como muy emotivo. Sí, es muy bonito. Qué bueno, pero qué cansada. Sí, estoy agotada. Sí. Y lo que queda. Sí. Bueno, pues ahora ya toca despedirnos. Sí. Perdón. Ah, el teléfono. Sí, hoy lo des otra vez. Contactos. 606-95-91-92, prematurosdearagon@gmail.com, Facebook, Instagram, Twitter, no, porque ya no me daba la vida, ya no lo sigo. Y da igual, por donde sea, nos localizan enseguida. Sí. Vale. Yo solo comentar que sois un rayo de luz en este mundo tan... tan oculto y que todavía no se habla tanto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Lo conseguiremos. Ahí, claro que sí, ahí estaremos. Bueno, pues muchas gracias por haber pasado este ratito con nosotros, y hasta que queráis. Conforme vayáis haciendo cosas, os venís y lo vamos diciendo. Pues muchísimas gracias, sois un encanto, dando de visibilidad. Verdad. Gracias a ti. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo.